él ya no cree en nada, hoy me mata su dolor. Pequeña dulce ingrata, ya vete de aquí. Engaños y mentiras de él.